Buenas tardes a todos. Iniciamos otro programa más de Y el viento nos amontona, aquí en San Pedro, en una hermosa tarde, en la FM Sierras. Hola Pablo, hola Carlos. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Acá comiendo unos quinotos. Y estamos también acompañados con Olivia. Olivia es una perra salchicha. Y con mucho frío. Una de tus tantas mascotas. Sí, una de tus tantos canes acá que nos acompañan. Lindo día, ¿no? Lindo hoy, después del frío de esta mañana, pero bien, tenía que venir una nevadita, el invierno no se había manifestado. Claro, que venga un poco de humedad, que moje la sierra. ¿No? Sí, bueno. Acá llovió un poquito en San Pedro, porque acá rezamos mucho todas las noches. Me imagino. Entonces, bueno, alguna lloviznita y después, bueno, la nieve en la sierra, las heladas. Mis duraznos que hace como un mes que están en flor y parece que van zafando, ¿viste? Pero, no sé, mucho frío. Estamos, sí. Bueno, vamos a ir retomando nuestros temas en este programa en que intentamos referenciar un poco nuestro bosque nativo en su multiplicidad de usos. Y hoy vamos a seguir con el uso alimentario del bosque nativo, en parte parecido a lo que tratamos en el programa anterior, pero hoy concentrándonos básicamente en el algarrobo. Alguno dirá de nuevo el algarrobo. El árbol. Me acordaba que en el verano me encontré con alguien que era oyente de nuestros viejos programas de los jueves, de las columnas. Y me dijo, no podía creer, dice, todo el tiempo que estuvieron hablando de los algarrobos. ¿Cómo pueden hablar tanto tiempo? No, yo no dije nada, viste, no quise preguntar mucho más. No sé si era que nos decía, ¿cómo somos capaces de hablar y hablar tipo loro? No, a mí loro barranquero, o que el algarrobo en sí tiene una entidad tal que da para que hablemos mucho de él, ¿no? O quizás a nadie se le ocurre que verificar esa entidad. Y de pronto alguien, y me estoy refiriendo a vos, no a mí, obviamente, alguien puede hablar del algarrobo durante un largo tiempo. Sí, creo que fueron cuatro programas que estuvimos hablando de los algarrobos. Porque hay un valor argumental en función de lo que es el árbol, de lo que es el algarrobo, y de pronto eso nos sorprende, ¿no? A mí también. No es la única persona esa la que ha manifestado esto. Hoy vamos a seguir hablando de los algarrobos, como para que veamos que hay mucho todavía por hablar, ¿no?, del tema. Y para aquellos que están del otro lado del receptor, que sepan que si les gusta van a tener más algarrobo todavía. Sí, tal cual. Bueno, y viste como dice Mario Benedetti, parafraseándolo, todavía quedan uvas para llenar la boca, dice él. Nosotros podríamos decir todavía hay algarrobas para llenar la boca. Porque un poco de eso se trata, ¿no? O sea, vamos a hablar del uso alimentario de los algarrobos, básicamente para enfrentar otros problemas alimentarios que ocurren en estos tiempos que vivimos con el consumo de otros alimentos, básicamente los problemas vinculados con el consumo de harinas. La temática de hoy se va a basar en una serie de audios que también grabamos en aquel viaje que hicimos al Seminario de Productos Forestales No Madereros en Santiago del Estero. Y va a relatar la experiencia de Aceván. Aceván es una ONG de La Banda, la ciudad que está pegadita a Santiago del Estero, y es la Asociación de Celíacos de La Banda. Un poco en los audios vamos a ir escuchando de qué se trata esta organización y qué tiene que ver con la algarroba. Sí, antes que comiences a hablar sobre esto, recuerdo, no tengo argumentos escritos porque los he buscado y no los puedo encontrar. Durante la crisis del 2001, la Universidad Nacional de Mendoza, técnicos nutricionistas, hicieron un alimento en base de algarroba que lo pensaban, la verdad que no sé si fue distribuido en los comedores escolares, porque cumplía con todos los requerimientos alimenticios, era un componente muy sano, muy noble, y luego no sé qué pasó, luego no, debe ser que no necesitábamos ese tipo de ayuda, claro, pero me quedé pensando porque era técnicamente habían encontrado una fórmula. Sí. No, Carlos, eso está, y está vigente en muchas provincias, sobre todo las provincias norteñas, en Corrientes, en Formosa, en Chaco, en todas ellas hay como una búsqueda, una revalorización de utilizar el algarrobo como fuente alimenticia en programas oficiales. Es como que se está descubriendo un poco eso, ¿no? Después podemos hacer algunas consideraciones respecto de si solamente lo utilizamos para programas sociales, es decir, como... ¿Por qué usarlo solo para programas sociales, sí, no? Sí, en ese momento se ve que se justificaba porque había, o sea, habían empezado a aparecer problemas nutricionales, claro, ¿no? graves en los niños. ¿No? Bueno, un poco de eso se va a hablar en estos audios que tenemos preparados. Vas a ver que todos estos temas y que los podemos visualizar de nuevo desde la soberanía alimentaria de alguna manera, ¿no? Porque si hay recurso genuino en el territorio argentino serían los algarrobos, una de las especies más difundidas en cuanto a área de dispersión en la Argentina de nuestras plantas nativas son los algarrobos y evidentemente con un altísimo valor alimentario. Entonces recuperarlos y usarlos es ejercer esa soberanía. Por ahí en una vez, en algún momento que tenga libre Pablo, sí, encuentren en la web el tema de Mendoza y nos irá. Bueno, sí, sí, cómo no. Además podemos escuchar su voz también. Claro, en una de bien que le vendría a la audiencia, ¿no? Sí. Es el hombre detrás de la cámara, perdón, detrás del... De los micrófonos. De los micrófonos. Bueno, vamos a ir por ahí con el primer audio, a empezar a escuchar a esta gente de Aceaban y después seguimos comentando. Yo soy Walter Osvaldo de la Silva, coordinador de la institución. Aceaban es una asociación de celíacos de la banda aquí en Santiago del Estero, que hemos incorporado el uso de algarroba en los productos panificados que se hacen para personas celíacas. Al no tener gluten en la algarroba, entonces por la cantidad de proteínas que tiene es muy beneficioso, ¿no? Sobre todo a la gente que nosotros tratamos, a la que asistimos, mejor dicho, porque esta es una asociación de asistencia sin fines de lucro para personas indigentes, ¿no? Celíacas, de la provincia. En este momento se está teniendo un comedor, digamos así, que no, con un sistema de viandas que se entrega para 587 personas, que todos los viernes retira una vianda semanal. Al analizar el asunto del algarrobo, tenemos que analizar el asunto de molinos, que ya hemos entrado en la compra de materia prima, porque los algarrobos no están en un solo patio. Eso nos ha hecho que vislumbremos la posibilidad de que sea una industria. Hemos estudiado la posibilidad de sacar subproductos, digamos, de esto, no solamente la harina panificable, sino sacar cacao de algarroba y café de algarroba, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Sin llegar a las otras cosas más, como es la goma, como es la algarrobina, que es medicinal 100%. Dentro de la panificación hemos llegado ya a cubrir casi todos los ángulos. Doña Marisa no tiene ningún secreto con esto. Puede preparar desde una torta de cumpleaños hasta una galletita, un canapé para cualquier reunión familiar, ¿no? Es un alimento que lo consideramos que es autóctono y es del futuro de la humanidad. Porque el algarrobo es un árbol divino, porque a través de los años, a través de los tiempos, a través de los siglos y de las eras, el algarrobo así ha tenido su preponderancia en la alimentación humana. Así las primeras conquistas que se hicieron a América, desde Cristóbal Colón para acá, se ha conocido que los indígenas de esa época se sustentaban con algarrobo, con las vainas, porque es el árbol que no pide nada, pide que no lo tale nada más. Él se encarga de dar oxígeno a la tierra, se encarga de que si no llueve lo das más todavía, porque tiene raíces subsoladoras. Se encarga de que sus frutos lleguen a todos los animales, se los tira para que lo coman, y se encarga de que las familias puedan vivir también del algarrobo, hasta para hacer su fuego, porque pide que no se lo cale. Por eso habíamos incursionado en esto, viendo el beneficio que era para los celíacos. Y aparte del valor proteico, que la algarroba tiene las mismas proteínas en calcio que la leche, y lo supera casi en un 1,5% la leche en proteína de calcio. Y entonces queremos con esto justamente participar en todo lo que sea una difusión de lo que hemos aprendido en estos años sobre el asunto de la algarroba. Hoy estamos incorporando algarroba a todos los productos nuestros, porque hemos notado la diferencia enorme del cambio radical en niños desnutridos, sobre todo la incorporación de algarroba en su alimentación. Decir que en 15 días un chico puede empezar a recuperarse su flora intestinal es importantísimo, sin ningún medicamento, nada más que el consumo de algarroba. Estamos exponiendo donde podemos este proyecto nuestro de algarroba, alimento del futuro, ha sido reconocido como el proyecto más importante de Argentina Emprende en el año 2011. Por su contenido, entre 1.300 participantes, ha sido elegido el número uno. Por su valor proteico, no se necesita un laboreo de tierra espectacular para eso, ni sofisticado. Es esperar que la algarroba haga la vaina y a sacarla cuando él los tire. Hoy tenemos ya para eso un predio de 1.400 metros cuadrados, tenemos 220 metros cubiertos, tenemos los salones para almacenado, para secado, para molienda y para panificado. Y estamos por incorporar un salón más que se ha hecho para establecer la fábrica de fideos secos, donde se va a incorporar también el algarroba a los fideos secos. Tenemos varios tipos de algarroba, lo importante son las vitaminas que aportan al organismo. Tenemos algarroba que no son dulces, como la algarroba del Vinal, el Caldén, son algarrobas que no son dulces, entonces se hace con eso, con esas mezclas, por ejemplo los fideos, se hace el pan. Con ese tipo de algarroba, entonces, se incorpora vitamina, pero no se le cambia el sabor. Es decir, que no es dulce. El dulce lo usamos nosotros para la galletitería dulce, en este poder hay tortas, tartas, en fin, todas esas cosas. Y se lo usa el dulce, inclusive para el cacao. El sucedáneo de cacao lo hacemos con una molienda muy fina, en 1800 micras de la harina de algarroba. Y el café también instantáneo, además que el café lleva un proceso tostado primero. La algarroba sirve en medicinal, tiene lisina, que es una proteína combativa del cáncer, no tiene colesterol, combate el colesterol malo, no es astringente y recompone la flora intestinal, que es lo que al celíaco le hace falta, recomponer su flora intestinal con el consumo de los productos con algarroba. ¿Cuánto hace que están trabajando en Aceván y cómo incorporaron esta línea de la algarroba específicamente? Nosotros comenzamos en el año 97 a tratar de alimentar bien al celíaco, vale decir que haya menos desnutrición. Antes no se conocía, era una materia pendiente de los organismos de salud. Yo digo que con suerte un par de hijas nuestras adquirieron la enfermedad celíaca, y lo que nos pasó a nosotros no queríamos que le pase a ningún otro, entonces empezamos a trabajar en eso. Desde el año 89 que estamos trabajando, pero que está constituido como ACEBAN, como la Asociación de Celíacos de la Banda, desde el año 97 hasta la fecha, ininterrumpidamente. Hemos empezado con la cocina, con las capacitaciones, con otros productos tradicionales, como usar las que no se pueden usar, harina de trigo, avena, cebada, centeno. Vale decir que los panificados se han hecho con las harinas de arroz, harinas féculas de maíz, harina de mandioca, harina de papa. Y a través del tiempo hemos ido incorporando algunas otras cosas. Hace 4 años que estamos estudiando sobre la algarroba. Estamos más que enamorados, estamos casados ya del todo, con muchos hijos a los que estamos enseñándole también esto. Recorremos miles de kilómetros estudiando la manera de... Hemos clonado finales con algarroba, hemos hecho cosas así, hemos visitado toda la zona de la cordillera, viendo la cantidad de algarrobos que se puede, y desgraciadamente el algarrobo lo ocupan para hacer estacas para las viñas. Ahora vienen los otros estudios, como estamos haciendo, saber aleccionar a la gente cuáles son los algarrobos que producen vainas y cuáles no. Porque hay un 60% de los algarrobos en pie que no producen vaina y un 40% que sí. Entonces, si hay que apelar para una fábrica de muebles, para leña o para lo que fuere, entonces que se use justamente ese tipo. Pero eso ya requiere otro trabajo de capacitación, que los gobiernos intervengan por intermedio de sus instituciones intermedias, ¿no? Es lastimoso ver 40.000 rodrigones que llevan para las viñas, que las pueden hacer de cemento. Un ejemplo de 50 kilos por planta de vainas en 40.000, 200.000 toneladas de vainas que se tiran cuando estén produciendo. Primer audio, estamos escuchando al coordinador de ACEBAN, la Asociación de Celíacos de la Banda, y ellos estaban ahí participando en el seminario con un stand donde mostraban los productos y fotografías de la planta y explicaban a todo el mundo y hacían degustaciones, y también habían sido disertantes en el seminario. Era notorio, digamos, el stand que ellos habían puesto estaba lleno de pibes que están trabajando con ellos, que estaban como promotores para que la gente probara los productos, y daban mucha información sobre la celiaquía, ¿no? Y la celiaquía es esta enfermedad que se produce, él comenta ahí, cuando se consumen las harinas de trigo, avena, cebada, centeno, es decir, todas aquellas harinas que tienen la proteína, el gluten. Es una intolerancia al gluten, ¿no? Y los problemas que va a ocasionar están relacionados con el funcionamiento intestinal. En la medida en que alteran el normal funcionamiento de las vellosidades que tenemos en el intestino, la persona comienza a desnutrirse, es decir, no se puede absorber los nutrientes, por más que se coma alimentos que sean de buen valor. No hay quien lo pueda absorber. Ese es el problema que produce la celiaquía, ¿no es cierto? Vendría a ser algo así como que imaginemos que dentro del intestino hay un montón de raicillas, como las raíces de los árboles, que son las que están absorbiendo los nutrientes de los alimentos. Cuando el intestino se inflama, esas raíces no pueden funcionar, están como tapadas. Entonces no hay absorción. Y ahí vienen todas las secuelas, digamos, esto que él menciona de la desnutrición, muchos otros problemas, ¿no? Incluso problemas hasta de comportamiento, y en el sentido de que las personas padecen ciertos nerviosismos, malestar y un montón de otros inconvenientes, y todo esto ocasionado por la alimentación. De modo que lo que nos está contando esta gente de ACEBAN es cómo ellos han recorrido un camino de ir encontrando dentro de los alimentos permitidos aquellos que fueran los más nutritivos, y ahí es que caen a la algarroba. Cuando empezaste el programa hiciste mención a esa persona que decía, van a seguir hablando de la algarroba, sí. Pero fíjate vos que de qué manera nos sorprende, ¿no? Que sí. Sea una solución para los celíacos y que además tenga prácticamente poderes medicinales, porque hablaba de que un niño en 5 días podía restaurar todo eso, ¿no? Claro, o sea, porque viste, hay muchos alimentos, Carlos, que no tienen el gluten. O sea, lo que está prohibido serían todas las harinas de trigo, cebada, centeno, la avena. Incluso la avena por ahí es porque se contamina al molerse en los mismos molinos que se muelen los otros cereales, no tanto porque ella tenga gluten, ¿no? Pero el principal problema está planteado en que la industrialización de los alimentos ha llevado a que cualquier alimento que uno vaya y compre en un supermercado es muy probable que tenga gluten. Hay algunos estudios que muestran que el 70% de lo que uno puede encontrar en un supermercado tiene gluten. Acá Carlos nos apunta a la yerba. Pablo. Pablo, perdón. Por supuesto, también, por ejemplo, los fiambres. porque el gluten se utiliza para solidificar, para hacer, esa propiedad. O sea, que limitado la posibilidad de un celíaco para los quesos, consumir productos, cualquier producto del cual nosotros hacemos uso normalmente, ¿no? Claro, toda la industrialización te cambia la naturaleza, porque por ahí uno diría un queso solamente tiene leche y un poco de sal. No, en la producción industrial de los quesos se le agrega gluten para hacerlo más sólido. Por ejemplo, los quesos frescos, el queso fresco más barato tiene mucho gluten, y se agrega en las mayonesas, en el chocolate, bueno, en la cerveza, porque viene de un cereal, digamos. Entonces, más o menos el cálculo es ese: la mayor cantidad de cosas que se venden en un supermercado industrializadas vienen contaminadas de gluten, y eso la gente que tiene este problema no los puede consumir. Pero, digamos, además de este gran inconveniente, nos quedaría el recurso de decir, bueno, utilizamos las harinas que no tienen gluten, como el arroz, el mijo, el maíz. El tema es que ninguna tiene el valor nutritivo que tiene la algarroba. Entonces, lo que nos explicaba Walter era eso, que ellos habían encontrado, porque inicialmente usan todas las otras, la de la mandioca, la de la papa también, todas esas harinas, pero encuentran, en el caso del algarrobo, que están resolviendo el problema nutricional al mismo tiempo. Y además, que el algarrobo hasta favorece la flora intestinal. Después por ahí lo podemos desarrollar, pero ciertas gomas que están presentes en la semilla del algarrobo tiene muy buen poder de permitir el desarrollo de la flora intestinal benéfica. Entonces es como que se ataca la enfermedad desde un montón de frentes, por eso el resultado tan favorable en pocos días, ¿no? Eso cuando consumimos harina de algarrobo donde la semilla ha sido molida, claro, ¿no? Porque todas las máquinas moledoras muelen las semillas. Claro, en general por ahí hay vestigios, ¿no es cierto?, de un poco de semillas, pero él hace referencia a ciertas preparaciones que son específicas de semillas. O cuando uno utiliza lo que se llamaría el afrecho, digamos, en una molienda de algarrobo con los molinos que se están usando ahora, se entra la algarroba y sale, digamos, molida. Se lleva a tamices. En esos tamices se separa lo más finito como harina y queda una parte más gruesa que muchas veces tiene el artejo, es decir, la cascarita donde va la semilla, las semillas, pedazos de semilla. Entonces eso se suele denominar como afrecho. Utilizar ese afrecho. Por ejemplo, yo recuerdo que Pablo sabía utilizar ese afrecho para cuando preparaba el agua para el mate. Entonces llevaba mates con esa agua que tenía afrecho. Y se vuelve blanca, ¿eh? ¿Así, Pablo? Se vuelve blanca el agua, y esa agua está con todas las propiedades de las semillas, que son estas que tienen un alto contenido en aminoácidos esenciales, en gomas, que son todas las que van a ayudar a elevar el nivel proteico. Pensemos que la semilla es muy rica en nivel proteico, y a su vez a producir estos geles que son protectores internos, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una de las maneras de utilizar las semillas. Me quedó algunas palabras del comentario de este señor, donde decía que era un árbol divino, ¿no? Y o sea, que lo ve como una deidad, como una divinidad, por sus condiciones, y también que lo único que nos pide el algarrobo es que no lo talemos, ¿no? Sí. Qué cariño, qué convicción. Pero, porque nosotros hablamos mucho, pero bien que usamos, pero cuando necesitamos comprar leña, si es de algarrobo, y si necesitamos hacer un asado, no nos importa de quién es. Sí, evidentemente hay una profundidad por ahí en las reflexiones que uno lo puede tomar así como al pasar y dice qué pesado este hombre con esas imágenes, ¿no? Pero la historia de Walter es que su hija es celíaca, o creo que tal vez dos hijas son celíacas, y por eso él se junta con otros padres, porque contemos, esa es la historia de Aceván. Aceván la fundan padres de niños celíacos. que ante la ausencia, digamos, de respuestas posibles en esos años en los que ellos empiezan a trabajar por parte del Estado, resuelven juntarse. Y bueno, ese es el camino que inician y encuentran esto, en esa marcha encuentran esto. Entonces, de ahí la valoración, ¿no? Digo que toda esta cuestión de los que tienen alguna patología, como en el caso de los celíacos, alguna complicación para consumir algunos alimentos, no nos saque o no nos haga una idea de que la garroa sirve solamente para solucionar problemas a personas que no pueden consumir gluten. Digo, por ahí si alguien se cuelga a nuestro programa, claro, y puede pensar que estamos hablando de un árbol medicamentoso, pero prueben de consumir pan de algarrobo, galletitas, claro, o bombones. Sí, es para todo. No sé, ¿no? Pero no. Un poco de esto lo no, vuelve. El trigo no compite con el algarrobo, claro, no tiene ni para empezar. No. Sino que, bueno, nuestro problema es cultural, claro, más que todo. Sí, en realidad, digamos, el trigo es una especie que entró al continente americano, no es de acá, ¿no es cierto?, con la conquista. Y por ahí hay una larga historia, ¿no?, de por qué se incorporó al uso. Es decir, por ahí nos volvemos un poco a los capítulos aquellos de Historia Ambiental de Tras la Sierra, ¿no? Pero si quisiéramos hacer una referencia en ese sentido que vos planteás, no era parte de la dieta, obviamente, del continente, sí la algarroba, sí el maíz. Pero cuando llega el conquistador, impone los cultivos de trigo, ellos trajeron todas sus semillas. Llegó con el pan bajo el brazo. Sí, más o menos. Y básicamente... Y otras cosas más, sí. Sí. Básicamente... Una espada y claro, otras hierbas. Claro. Básicamente comenzó a ser cultivado en las estancias esas que decíamos que venían de las Mercedes Reales, no sé si más o menos nos vamos acordando. En el caso de los campesinos, no los cultivaban tanto al trigo. Hay algunos censos que son muy interesantes. En esos censos que se mandaba hacer en la época colonial, se relevaba qué cultivaba la gente. Y todos cultivaban maíz, por ejemplo, bajo riego. Todos cultivaban maíz. Y en la zona de bajo riego que estamos hablando, los que vivían al pie de la sierra, por ejemplo, las poblaciones de criollos que... Podían regar con los arroyos. Que regaban con los arroyos. Pero si nos vamos hacia el bajo, hacia la zona de las oscuras, las cortaderas, por allá, como no había una fuente de agua, el maíz se llamaba maíz de temporal. Es decir, las familias esperaban que viniera una buena lluvia, una lluvia de más de 60 milímetros, esa que se da en dos o tres días, ¿no? Y ahí sembraban, porque aseguraban que tenían humedad por lo menos para un mes. Y después, bueno, asumir que después hubiera otra lluvia. Temporada de lluvia. Pero el trigo estaba mucho más restringido, porque el trigo no es un cultivo que se haga en época de lluvia en nuestra región. Es decir, el trigo es invernal y en nuestra región no, las lluvias son más bien de verano. Entonces el trigo estaba mucho más circunscripto a los poblados que había cerca de los arroyos. Y sobre todo, dicen estos censos, sus poquititos de trigo. Era para el autoconsumo. Más bien el trigo, en las estancias grandes, fue el trigo que se cultivó con mano de obra esclava, en algunos casos de los esclavos negros, en otros casos, por supuesto, los campesinos pobres, que tenían que conchavarse ahí. Y el trigo fue más para las ciudades, es decir, fue un alimento que se instaló en este tiempo colonial fuertemente en las ciudades, como Córdoba, ¿no es cierto?, básicamente Santiago del Estero, para que la comieran los europeos, es decir, los españoles que seguían viviendo en el territorio, y los criollos. Pero en lo rural nunca fue tan importante. Es más, hay por ahí referencias que era el amasijo de trigo horneado al rescoldo, es decir, lo que conocemos como la tortilla, el rescoldo es lo único que se consumía. Pero cuando nos venimos a tiempo posterior, después del 1880, cuando ya se consolida el modelo de Estado que está mirando a Europa, ¿no es cierto?, y la inmigración es alentada, va a ser con la llegada de los italianos, más españoles y franceses, donde la panificación adquiere las características que tiene hoy en día, más o menos. Esto es decir, una enorme variedad de productos en base a trigo, ¿no? Todas las pastas, todos los productos de confitería, de panadería, dulces o salados. Y ahí recién en ese tiempo es cuando llega a instalarse más en lo rural también. Por un detalle, mira que te voy a contar, que es que cuando los ingleses compran el ferrocarril, instalan el ferrocarril, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo, cuando llegan a nuestro territorio, compran todos los molinos, los pequeños molinos que funcionaban en los arroyos de esas estancias que estaban en las sierras, ¿no es cierto? En cada uno de los pueblitos había alguna estancia de algún terrateniente y las compran a todos esos molinos y los cierran. Por ejemplo, el ejemplo más típico, el molino del Hotel Yacanto, por decir uno que todos conocemos, ¿no es cierto? Ahí funcionaba un molino. Lo compran y ahí después establecen un espacio que va a ser colonia inglesa, ¿no es cierto?, donde vienen los ingleses a veranear. Y a partir de ahí, ellos empiezan a vender trigo en nuestro territorio. Si uno piensa, en nuestro territorio rural me refiero, si uno piensa cómo estaba constituida esa provista que usaba el hachero, del que alguna vez hablamos, era azúcar, hierba, trigo, harina, claro, grasa y carne. Entonces se instala fuertemente en esa época, 1900, estamos hablando de la llegada del ferrocarril, el trigo en la ruralidad. Porque esto, disculpame que te interrumpa, sí, es como un, no sé, mientras te escuchaba, pensaba cómo llamarlo, ¿no? Es como un apagón cultural, en donde claro, de pronto algunos tipos, como yo y un montón de gente, de pronto decís, ¿cómo puede ser que haya algo tan genuino, tan nutricio, claro, tan interesante, tan barato, y que nos hayamos perdido gran parte de nuestra vida sin reconocerlo en lo más mínimo? Claro. Y digo, hay un apagón cultural, nos sí, dejaron, sí, claramente, alguien nos cortó la energía, nos instaló, quedamos en la... otro modelo de alimentación. Instalaron otra claramente cosa y no nos dimos ni cuenta. No nos dimos cuenta. Claro. Bien, y ahora lo tenemos que recuperar. Bueno, Carlos, interesante, ¿no? Para quedárselo pensando un rato. Sí. Nos vamos a quedar pensando mientras escuchamos a Juan Panadero. Vamos, nomás. Hablando de... Por el dúo salteño. Juan Riera, si a sol al cielo se me volaba y ahí cielo se le volaba por la amistad en el vino, sin voz queriendo cantaba y a su canción como al mar la iban salando sus lágrimas. Y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les dejaban. Quedado charlando acá de si comemos harina de trigo, si comemos algarrobo y cómo, y da para charlarlo mucho tiempo, ¿no? Vamos a ir escuchando la segunda parte de este audio de Walter, en que por ahí nos cuenta de dónde obtienen ellos las algarrobas que utilizan y cuánto, para que también veamos esta otra dimensión diferente por ahí de lo que veníamos charlando en programas anteriores, en que pensábamos en un uso más doméstico, autoconsumo, o pensábamos también en una utilización artesanal con una finalidad de mercadeo, pero reducida, digamos. Y ahora vamos a ver que da para sueños un poco más grandes también, ¿no? La utilización de la algarroba. Así que si está el audio lo vamos escuchando. ¿Cómo obtienen la algarroba? ¿La adquieren de productores de la zona? Sí, hacemos una campaña de familiar, una cosa así, dentro de las ciudades grandes y de las cooperativas familiares del campo, que les enseñamos cómo van a juntar, cómo les van a dar un primer lavado, se va a hacer una limpieza, una desinfección y un lavado primario. Eso lo compramos, lo traemos a nuestra planta y allí se le industrializa, o allí se le hace el otro lavado, está desinfectado, se hace la molienda, los distintos tipos de harina que se saca, y bueno, y eso se produce para el comedor. ¿Qué cantidad de algarrobo es la que ustedes necesitan por año? ¿Cuánto es lo que están procesando? Nosotros tenemos un molino que podemos moler 600 kilos de algarrobo ahora, pero no lo podemos usar en el campo porque no tenemos materia prima suficiente. De aquí hasta diciembre, que tenemos recién cuando empieza la primer cosecha de algarroba la nueva, creo que no tenemos más de 1000 kilos de vaina para ir procesando de acuerdo a la necesidad. Vamos a quedar seguramente sin vaina en poco tiempo. ¿Usted cuánto cree que sería lo que necesitarían para abastecerse? Si nosotros necesitamos 30 toneladas anuales. ¿No? Hablamos de 30 toneladas de harina, ¿no? O sea que son como 60 de... Sí, son 54 toneladas de vaina que necesitamos para más o menos decir, nos alcanza para la panificación nuestra. Queremos que el Ministerio de Desarrollo Social, el Plan Alimentario Nacional, mejor dicho, lo incorporen en unas cajas alimentarias, incorporen harina de algarroba para celíacos, tanto para celíacos para no celíacos, sí, claro, que sirve para los dos, ¿no? Pero que incorporen esto para que puedan panificarlo a mamá en sus casas. Esto es una fécula de cacao, Esto se disuelve en la leche, ¿no? Y claro, es dulce. Pero vendría a ser la misma harina, solo que mucho más molida. Claro, está la dimensión de las micras en que uno muele son distintas. Por ejemplo, las micras para esto son distintas, también para una galleta, para una torta. Por ejemplo, un bizcochuelo se hace con otras micras. Para el café ya es soluble a nivel talco. A ver si ese entra en 18.000 micras para que se disuelva directamente en el agua, ¿no? Y no le tiene que echar azúcar y no tiene cafeína, y es nueva. Y lo estamos barriendo y lo estamos quemando porque molesta cuando cae del árbol. Sí. Hacemos todo bien secado al sol y secado de horno, ¿no? Estamos haciendo momentáneamente por las larvas. Como se junta en el sol, entonces hacemos el lavado, el desinfectado y después secado. Ahí, después de ahí... ¿A qué temperatura lo secan ahí? 70 grados. En el sol... ¿Eso no afecta las propiedades? No, para y nada. Y mata a los bichitos. Y después en el sol, cuando se hace, que es este ahí, esos son camas con una media sombra, vamos a decirle así, pero son metálicas, para que reciban calor de abajo también. Entonces eso se hace en volteo, se va volteando y lo seca al sol. 48 horas de secado al sol equivale a 24 horas de horno a 70 grados. Pero lo que pasa es que secado al sol, 48 podemos secar 5.000 kilos de vaina y en el horno podemos secar así. De a poquito. Ahora está justamente con la Universidad Nacional, hemos firmado un convenio, se están creando unos aparatos que van a ser unos microondas, pero solares. Entonces vamos a poder secar 1.000 kilos de algarroba cada 15 minutos y lo seca totalmente. Sobre todo es para evitar el problema de los insectos, de este secado, ¿cierto? Sí. Después ustedes, después que lo secan, ¿cómo lo guardan hasta que lo empiezan nosotros a procesar? Nosotros primero hacemos la harina. Va a un envase la harina abierto, convenientemente que no entre la larva de afuera, por supuesto. Y ese va a una cámara frío de 5 grados bajo cero. Ahí y ahí se mantiene ahí hasta que uno lo lleva de ahí a panificar. Cuando viene el golpe de panificado se termina, no hay más larga. Con una muy buena respuesta de parte de la gente, de la gente en esto, como el Rotary Club Internacional, que nos ha apoyado en algunos viajes, por intermedio de sus conexiones. Si no, nosotros, yo soy un jubilado, soy ingeniero jubilado, pero golpeamos las puertas y encontramos una ventanita medio abierta, nos metemos adentro y nos sentamos a llorar. Y sí, no hemos tenido buenas respuestas, ¿no? Sobre todo el gobierno de la nación. Es un orgullo esto. Sí, para nosotros el gobierno de la nación nos ha apoyado siempre, nos ha permitido mostrar al menos lo que hacemos, porque hay veces que no se puede mostrar. Porque hay que ver, muchas veces ven el trasfondo político, esas cosas. Claro. Pero en esto no, aseguro que no. Qué bueno. Ha sido más familiero. Notable, Carlos, ¿no? O sea, ellos parten de una problemática familiar por ahí, de la alimentación de sus propios hijos, y después montan una semejante fábrica para proveer de estas viandas semanales a más de 600 beneficiarios. Con un potencial impresionante. Con un potencial impresionante y todo el tiempo innovando y probando nuevos alimentos. Ellos llamaba mucho la atención en el stand que tenían planteado, la diversidad de productos que hacen, como dicen, desde los fideos, con las harinas que no son tan dulces, a una serie de panificados no dulces, y luego las tortas y masitas. Pasando por el cacao. Pasando por el cacao. Lo de la algarrobina, que no, todavía no me quedó muy claro. Bueno, la algarrobina, por ahí él la comenta. La algarrobina era eso que un poco estábamos hablando recién, que se podía hacer con el afrecho. En realidad, podría ser que se tomaran las semillas por separado cuando se hace la molienda, se separen todas las semillas, se las saque de los artejos o se las trate de limpiar un poco, y si no directamente con el artejo, ponerla a hervir en agua. ¿No se lo puede partir? ¿No hay forma? Sí, se puede partir. Se puede, en el caso, por ejemplo, del algarrobo blanco, sale de los molinos directamente la semilla abierta. Y en el caso del algarrobo negro, no, sale cerradita. Este, cuesta mucho más abrirla. Pero bueno, nos imaginemos el caso uno u otro, digamos. En uno va a ser menos la cantidad que tenemos que poner si la semilla está ya abierta, y en el otro más cantidad a hervir en agua. Mucha cantidad de semilla a hervir. Y ese líquido que eso decía se conoce yo, como algarrobina. Ese líquido que decía que en un primer momento es blanco cuando se le hace simplemente una calentada, en la medida que se lo sigue cocinando y cocinando se va concentrando y empieza a tomar un color también más dorado, y este se vuelve incluso un gel, termina siendo un gel, o una miel, podríamos decir, ¿no es cierto?, la consistencia final. Esa algarrobina, él nos comentaba por ahí fuera de audio, que es una enorme fuente de proteína, de lisina, uno de los aminoácidos esenciales que tiene la semilla, que se está utilizando para el tratamiento del cáncer. Nos hablaba de una institución en Francia en la que se está trabajando en esto, pero que incluso la cubierta de las píldoras que tienen lisina se hace con este gel de la algarrobina. Entonces todo un uso, digamos, ya medicinal en base a nuestra semilla. Pero sin llegar a eso, digamos, para el uso cotidiano, tomarse una ñapa o hacer esta agua para el mate con semilla de algarrobo, tiene todas las bondades de esa goma que está en la semilla. Ayuda en las gastritis, en problemas de irregularidad intestinal, por ejemplo, un gran regulador para los niños, por ejemplo, es ideal. Y estas funciones protectoras, ¿no? Protectoras para todo el sistema interno. Y una enorme cantidad de proteína, entonces muy recuperadora de tejidos lastimados. Urgente comprarnos una moledora, sí. Número 2, número 3, número 1, antes de que los desmontadores, las políticas, claro, los bueno, grupos... Él un poco lo dice, no hay que talarlo tanto. Sí, realmente. Y pensar, ¿no? Todo eso sin... Él en un momento lo dice y a uno, ahí recién le cae la ficha, él dice sin cultivarlo. O sí, sea, porque increíble. Todo lo demás lo tenemos que cultivar, arar la tierra... poner o no poner venenos... Y será por eso que no le damos valor, quizá, ¿no? Y esto solo como esto no viene, no tiene una marca, claro. no... Es juntarlo un mes del año, porque claro, tampoco es que claro. Todos los meses lo tenés que juntar, es un ratito a fin de año juntarlo, digamos, es realmente... Estamos acostumbrados que todo lo genuino supuestamente viene con una marca claro. Internacional, ¿no es cierto? Sí, vamos, eso sería el colmo del tonto argentino, esperar que vuelva el algarrobo con una marca internacional para ahí consumirla. Ah, sí. Mirá qué bueno este producto. Bueno, vamos a seguir ahora escuchando Sacha Puma por Luna Monte y Juan Quintero. Punto. Por el campo, come el carancho, y no hay leña buena para el fuego, como el quebracho. Todo bicho que anda por el campo, come el carancho, y no hay leña buena para el fuego, como el quebracho. Soy santiagueño de Silípica, viejo violinero del palo silipiquero. Toda chinta quinceañera, siempre es mañera. Y una vez que tiene marido, ya se sosiega. Cuando era chango, yendo al lapio-piu, silbando y cantando, yo me lo pasaba humeando. Todos los changos santiagueños bailan marango. Y los pasan tocando el bombo, siempre esparreando. El Sacha Puma hacete amigo, chinta churita, ven y escóndete conmigo. Todo bicho que anda por el monte siempre se esconde, porque en cuantito se descuida, lo come el hombre, lo come el hombre. El monte siempre se come, siempre se come. En cuantito se descuida, lo come el hombre, lo come el hombre. Desde Kibirí a su chocorral, a llegar seguro mejor a una tía. No va a bailar la no es pa' cualquiera, la chacarera, la chacarera. Ni tampoco para ir dormido, el escondido, el escondido. Cuando el carnaval ya se avecina, ande por donde ande, me llego pa' Salavina. Me gusta el otro bien humeante, pero pulsudo, pero pulsudo. Rebasadito y bien picante, y sin apuro, y sin apuro. De esa chapuma, hacete amigo. Chinita, churita, ven y escóndete conmigo. Bueno, ahora vamos a escuchar el último audio, que es de Dina, es otra integrante de Aceban. En este caso ella es la que se encarga de hacer todas las preparaciones, es la persona que ha desarrollado toda esta enorme variedad que Aceban hace de alimentos en base a la algarroba, en este caso puntual, para los celíacos. Y bueno, son comentarios muy interesantes, así que escuchémoslos con atención y seguimos después. Disculpame, sí. Que pase por ahí a la finalización del programa, Olivia, sería interesante que por ahí hay gente celíaca en Tras la Sierra y que pueda, sí, estar escuchando este programa y que puedan conseguir alguna forma de conectarse, ¿no? Sí, viste gente que pasamos los contactos, los vamos a pasar, los vamos hoy a repasar, bueno, y también bueno, vamos a comentar que es probable que los invitemos que vengan a Tras la Sierra. Mirá qué lindo, sí, qué bueno. Contame, Dina, tu tarea. Bueno, yo mi tarea empecé en el año, lógicamente, 89, cuando diagnostican a mi hija celíaca. Bueno, de ahí he empezado la lucha porque me cambió totalmente la vida, conocer, poder aprender los productos, cosa que mi hija tenga de todo, no tenga que andar sufriendo por no poder comer. De ahí donde empezamos a trabajar, digamos, primeramente en casa, que iba juntando, averiguando qué celíacos había. Ha sido una lucha medio extensa porque había que buscarlo, saber, conectarse. En ese entonces, en 89, no se conocía nada del celíaco, ni siquiera en la provincia, menos en la provincia de Santiago del Estero, ni a nivel nacional tampoco. Había pocas cosas para poder elaborar, entonces como que hemos ido buscando de qué forma, manera de hacer los frutos. Entonces no salía caramelo para celíaco exclusivo. Entonces hasta que se ha empezado a conocer esta enfermedad, donde han empezado a hacer que, haciendo así una organización, haciendo que hagan los alimentos, o sea, ya sea que hay una golosina apta para celíaco, todo eso se ha luchado mucho. Hoy por hoy yo les digo a los padres que un celíaco no es ningún problema. ¿Por qué? Porque no necesita una medicina, la medicina del celíaco es su alimentación, y que se consigue todo hoy por hoy. Hoy por hoy un celíaco tiene de todo, no se priva de nada. En aquel entonces sí había que hacerlo y buscar la manera y la forma de hacerlo, con qué hacerlo, porque como te digo, no se conseguía nada más que conseguía la maicena, como se decimos nosotros, la fécula de maíz, y la polenta, la harina más fina, que con eso lo hacíamos algunos productos, buscábamos la forma de hacer algún fideo, que le hacía unos panqueques, me acuerdo con mi hija, le cortaba forma de fideíto para que no desee, hacer concientizar a la gente, a tanto a los vecinos, al pariente, al familiar. ¿Por qué? Porque por ahí estábamos, que no nos invitaban a los cumpleaños los chiquitos, porque decía que no había que darles, que los chiquitos les daba pena. Entonces, concientizar también en esa parte, tanto en las escuelas, cuando entraba un chico celíaco a hablar, el celíaco, explicar lo que es todo eso. Bueno, ha sido un estudio bastante, un camino muy largo, que hace 23 años por mi hija que ha empezado. Y bueno, es como empezado, como te decíamos, a ver qué harinas podíamos complementar con proteínas, con cosas. Entonces, de ahí donde empezamos con el asunto de la algarroba. La algarroba, como el maíz también, que primeramente mi hija lloraba por la milanesa. Bueno, mi mamá dice, bueno, ¿por qué no la haces con la harinita de maíz tostado? Que empezó a hacer que se parecía al pan rallado. Bueno, empecé a hacer eso. Por eso digo, muchas cosas he ido estudiando uno, y bueno, se ha quedado como con la algarroba, porque también por los abuelos, la antigüedad que había, que la algarroba, bueno, que era bueno para eso, que se hacía el patay, que hacían cosas, bueno, de ahí empezamos, tapán, que lo hacían ellos, inclusive con el zapallo mezclado, todo eso. Bueno, hemos hecho muchas formas y cosas. Bueno, empezamos con el asunto de la algarroba. Primeramente a moler con un mortero, como decíamos, unos molinitos a mano. Y hoy por hoy, bueno, ya hoy, ya digamos, bueno, ya estamos, como yo le decía antes, tanto el trabajo que era. Digo, mira, hoy unas maquinarias que tengamos para lavar, para el secado, y pasar una máquina, poner todas las vainas y hacer ya recibirlas todas clasificadas. Es un gran avance. Así que por eso nosotros la algarroba es algo, como le digo, como el polen, que con la miel, que alguno para mucha gente toma una cucharadita de esta, la fécula, a la mañana con dos vasos de agua, que es muy bueno para el organismo, ya no únicamente porque sea celíaco es bueno, sino que para todas las otras personas. Y yo, como les digo siempre, nosotros lo usamos porque tenemos que usar en las harinas nosotros, pero se puede usar para todos. ¿Y cómo has aprendido todo esto, Dina? Experimentando, haciendo muchos amasijos, tirar muchos amasijos. Antes que estaban las industrias, como decían, en Buenos Aires, las grandes fábricas que hay hoy, como Capa, todas estas, que se siente nombrar, los primeros pan dulces que se han hecho ha sido Santiago del Estero, aquí, que se ha mandado hacia Buenos Aires. Así que, con eso digo, experimentando, porque mezclando las harinas, viendo, y no dejamos de seguir experimentando cosas, ¿no? De ver lo cual se asemeja a la comparación de las otras comunes, para que los chicos no noten la diferencia, ¿no es cierto? Hoy por hoy hablar de esto, de galletita, como ejemplo, la gente que lo come, que piensan que es algo distinto, lo prueben y se dan cuenta que es algo mejor, como yo decía. Si todos podríamos hacer una dieta de celíaco, pero no estaríamos enfermos de ellos. Pero como decía un médico, siempre no hemos perdido congreso, este nos decía, las personas estamos enfermos por la alimentación, por la mala alimentación. Y si antes la gente de antes, ¿de qué se mantenía? De todo del campo, del monte, todo del monte. Cuando engordaban más los chicos o algo, en tiempo de algarroba, claro. El asunto al mistol, que no había todas las medicinas que se hacían, los medicamentos, o sea, de los fetos, de la mechucha, todos naturales. Así que, por eso te digo yo, nosotros nos ha costado muchísimo a llegar a esto. Hoy por hoy podemos decir, bueno, de aquí para más dejamos a otro ya con la base, por lo menos ya bien, bien firme. Yo pienso que ya tienen que venir los jóvenes, y yo le digo ya, a ser ya la otra parte, pero la base ya está hecha, ya para ahí, para que lo sigan ya a lo mejor de otra manera, digamos, nosotros decimos, porque a veces que los chicos tienen con otra mentalidad, y como va avanzando tanto, como uno a veces se siente y se pone a pensar todos los caminos que uno ha andado, cómo lo ha logrado, cómo se ha hecho, ha costado muchísimo. Pero nos da la satisfacción de que hoy por hoy, como yo digo, un celíaco va más allá, tiene de todo. Dina, esta experiencia de ustedes, de aquí desde la banda, ¿se ha copiado en otras provincias o en otras ciudades de nuestro país? De utilizar la algarroba. De utilizar la algarroba, sí, aquí en el país, aquí sobre todo, aquí en Argentina, vamos a decir. Si tenemos conocimiento de eso, que sí, por intercambio a veces de cosas, que sí. Nada más que muy poco la han utilizado en celíaco, como decía. Pero sí se la están conociendo más el asunto de la algarroba. Pero específicamente para la gente que padece la celiaquía en otras provincias, ¿no sabes que estén haciendo algo parecido a lo de ustedes? No, desconocemos, porque hemos andado en varios lugares y no tiene lo que nosotros tenemos, claro, hoy, ¿no? Como una asociación así sin fines de lucro, claro. ¿No? Te estoy hablando, así no. Eso lo puedes buscar en todos lados, como yo digo, sí, los tíos siempre han dado, ¿sí? Sí. La verdad que Santiago le dijeron, como yo a veces le digo, como Santiago, como nos tienen, que somos los dormidos ahí, no, le digo, pero no. No es cierto. Por eso siempre nos invitan a todos lados. Por ejemplo, yo he estado en Salta, en congreso así con el ministerio, hemos tenido relaciones con gente que tienen comedores así de distintos, come pero nada para celíaco, ¿no? Y bueno, donde ahí se hacen los intercambios. ¿Y de Córdoba has ido alguna vez? De Córdoba sí, me he ido también, tengo gente, pero que ellos lo que están trabajando así una cosa no tienen, ¿no? Sí hay fábrica que fabrican, pero no así en la forma de como nosotros, como se dice, como institución. Que hay una institución, pero que da folletos, recibe esas cosas, pero no tienen alguna cosa como nosotros. Y ustedes, para esas 600 viandas que están preparando por semana, ¿cuántas personas están trabajando? Y bueno, ahora mira, nosotros primeramente éramos 10 más o menos que habíamos sido. Ahora tenemos, aparte de los 10, tenemos 20 chicos que nos han mandado de la gerencia de empleo, que eso tanta también ha sido otra de las luchas, que no conseguíamos tantos planes que había, no habíamos podido entrar en ninguno. Y bueno, a la vez que seguíamos insistiendo, como siempre somos de insistir, le digo, o por cansancio nos dan algo. Entonces nos han dado esos 20 chicos con los planes, mira, que están, ¿no? Está bueno. Que trabajan a la mañana y a la tarde, van a capacitarse más que nada, ¿no? Hoy por hoy están aprendiendo bastante, son 10 chicos, 12 chicos a la mañana y los otros entran a las 14 horas hasta las 20 horas. Están con un seguro, con todo, como indica la ley, ¿no? Claro. Pero están con un plan todos los chicos, porque, o sea, se van, no tienen sueldo, somos los padres que trabajamos, gente voluntaria que van a colaborar. Y bueno, ahora sí tenemos esos 20 chicos que realmente nos ha salvado un montón, no, porque era que nos dábamos vasos, felices, cada vez hay más, y el trabajo, o sea, sales al interior, sales, vienes con una mochila más para trabajar. ¿Sabes, Dina, si es útil para los casos, por ejemplo, de debilidad, de anemia, la garroba? Sí, para todo, como te digo, hasta para un cáncer. Es buenísimo, es decir, las proteínas que tiene. ¿Y habría un límite en el consumo diario, cuánto uno podría comer? O es tan sano porque es algo natural, que no te hace mal. Por ejemplo, sí, la soja. Claro. La soja es irritante, o sea, no puedes comer mucho, ni siquiera parcería, creo que está ata también, pero no le podés hacer. Es así, la soja sí es irritante, digamos, para el intestino, para toda celíaca y personas normal también. La algarroba no. La algarroba no tiene límite, o sea, no tiene, decir, puedes comer esta cantidad por día, no. No. Todo lo que te gusta. Todo. Es bueno, todo es bueno. Muchas gracias. No, gracias a vos, sí, es el gusto de conocerte. Bueno, una enorme cantidad de datos nos ha dado Dina, de cómo se puede usar, cómo podemos mejorar algunos aspectos de la salud, pero también vale rescatar lo que ella por ahí dice, ¿no? Esa condición de aislamiento que se suele generar cuando alguna persona tiene un problema alimenticio, ¿no? En que ella dice, no la invitaban a los cumpleaños de los amiguitos porque no sabían qué le iban a dar. Y grave esa situación, ¿no? Y por ahí nos comentaba ella el esfuerzo que ha hecho para que los alimentos sean tan bonitos como los que nos presenta la industria de la alimentación. Entonces, en el stand había esas marcas. ¿Te referís al producto? Claro, para que los niños, claro, que los niños por ahí mucho deciden por lo que ven, ¿no es cierto?, y por la influencia de los otros amiguitos, no padecieran eso, de que estás comiendo algo que por ahí es distinto. Entonces, las presentaciones que hacían eran, viste, esas masitas, las pepitas, que son, claro, una masita, sí, con un poquito de membrillo, unos alfajorcitos, una enorme torta, toda decorada, es decir, y bueno, que a los niños les entrara por los ojos algo de lo que le entra a los otros niños también, digamos, ¿no? Que no se sintieran discriminados en eso y para que pudieran, claro, disfrutarlo. Bueno, nuestros productores y artesanos también son elaboradores de manjares con Ada Garroa, y estoy recordándome a nuestra amiga La Negra, ¿no? Que hace mucho que no... Saludos para La Negra. Sí, le enviamos muchos saludos, sí. Está allá por San Javier, arriba, o por San Javier, no sabemos muy bien, a su compañero Chato, a su hija, y bueno, la primera vez que vi unas galletitas de algarroba con una nuez incorporada, ¿no? Toda claro. una alegoría ahí de claro. la alimentación. Pero me quedé con un comentario que hizo Pablo, ¿no? Fuera de micrófono, cómo el advenimiento de la alimentación industrial hizo que empezaran a aparecer más celíacos, ¿no? Y de pronto, claro, el tema de las otras harinas invaden todos los alimentos y empiezan a aflorar patologías que solamente se consiguen a partir de estos alimentos, y de qué manera esta cuestión de la algarroba y esta lucha de estos productores, industrializadores, personas con problemas familiares como el caso de estos señores, ¿no? Con sus hijos, que debían cuidar hasta de que no los inviten a un cumpleaños a comer un trozo de torta. Sí, yo lo, qué historia, lo, ¿no? Visualizaba así como una práctica concreta de una soberanía alimentaria, de poder, ella lo dice por ahí, la medicina, o lo dice Walter, la medicina para el celíaco es su alimentación, ¿no? Claro. Entonces, elegir lo que vas a poder alimentarte. Y como no estaba disponible en el mercado, lo hablábamos recién, los productos por ahí son muy caros, los alternativos son muy caros, bueno, ellos tuvieron que hacer todo este camino de ponerlos a disposición, en este caso para esa, ellos aclaran, para todos los celíacos de la banda y de Santiago del Estero, que son indigentes, ¿no? Es para ellos, aquí, para quienes preparan esas viandas semanales. Pero esta soberanía alimentaria no solo en ese nivel, sino cuando vemos el origen de la algarroba que ellos usan, ellos comentan, establecieron acuerdos con cooperativas rurales y con cooperativas de personas que viven en la ciudad, para que junten. Entonces ahí vemos como un efecto multiplicador de alguna manera, ¿no? Generadora de empleo, generadora de trabajo en la medida que se fomenta la práctica de la recolección. Lo hemos hablado un montón de veces, los territorios campesinos perdiendo muchos de sus valores, perdiendo muchas de sus prácticas, y esto como que vuelve a revalorizar esa práctica que el territorio tenía, que el poblador tenía, concreta. Y para los que se fueron a vivir a las ciudades, como nos comentaba Nancy en el programa pasado, una recolectora urbana. Entonces, todo un ejercicio de autonomía de alguna manera y de generación de recursos, en este caso Aceván compra la algarroba y la compra a un precio justo a esas cooperativas de productores. Entonces, por ahí el ejemplo, que era eso que decíamos, lo queríamos presentar por esta escala grande que tiene, porque nos permite soñar, tal vez que en Traslasierra pudiéramos hacer algo parecido, ¿no? Revalorizar los recursos que tenemos en el territorio, generar trabajo, revalorizar esa algarroba que se está perdiendo con la lluvia, o que se cae en un pavimento y la va a barrer cuando pase el barrendero de un municipio, en el caso de una ciudad, o en el campo, bueno, la comerán algunos bichos o se perderá. Y es alimento, es fuente de trabajo, es medicina, y no hay que arar, no hay que cultivarla, está, ¿no? Entonces, como todo junto, tal vez, en estos relatos, esa reflexión. Quizás por ahí los planes, ¿no?, que son oficiales y que repercuten en nuestros hábitos, y que quizás a veces también tienen que ver con instituciones, ¿no? Con, qué sé yo, pensaba en el INTA, por ejemplo, y sus extensionistas, Vos sabés que, Carlos, que la mayoría de los programas pro huerta en todas las provincias donde hay algarroba, te diré más o menos desde el Río Negro para arriba, es una línea fuerte que tienen los pro huerta, el estímulo a la cosecha, porque como decíamos, no es un árbol para cultivar, o sea, uno puede por supuesto que plantarlo en su casa, donde sea, como nos decía el programa anterior también una de las personas que entrevistamos, pero es recolectar lo que hay, entonces incentivar esa práctica de la recolección y la práctica de enseñar a utilizar, porque bueno, es un camino que lo tenemos que volver a recorrer, el de aprender a usarlo de nuevo. Recuerdo hace algunas semanas o un par de meses, ya se me va el tiempo, ya ni sé, digo, cuando vinieron los chicos Cindy Matías y otra gente de Vive el Monte a, sí, la escuela normal, y que nos brindaron, además de una charla de todo lo que era la cosecha, quizás mucha gente ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Pero ellos trajeron pan y trajeron café de algarrobo, claro, y sirvieron así en forma masiva para todos, así como si, claro, como si de pronto alguien hubiera sacado tres o cuatro paquetes de café y, claro, y quizás muchos ni se dieron cuenta, ¿no? Pero tuvo toda una acción de dar a conocer. Estoy seguro que el 90%, y si no me quedo corto, ¿no?, del auditorio jamás había probado un... Seguro. Quizá, seguro, no sé si el error fue no... porque estaba amarguito, ¿no? Quizá a todos los que tenemos hábitos de meterle azúcar a todo, si nos dan un café amargo, capaz que decimos el café no me gusta, si es la primera, sí, vez que lo tomamos. Pero bueno, de todas maneras me pareció una... Bueno, lo que pasa es que no solo tenemos que reeducar nuestras cabecitas, también tenemos que reeducar nuestra boca, ¿no? O sí, sea, algunos empezar, ya somos medio... empezar a reconocer los sabores. Burros viejos que nos no, cuesta el trote. Bueno, con esta idea que vos estás diciendo, difundir y acercarlo a más gente y acercarlo desde una vivencia más práctica también, es que estamos organizando este encuentro de los productores del monte hacia finales de octubre o principios de noviembre, con la idea de que reconozcamos la variedad de productos alimenticios, medicinales, utilitarios que nos ofrece el monte nativo, que aprendamos a hacerlo, porque va a estar gente haciéndolo en ese momento, y que lo podamos intercambiar también en las ferias en las que van a estar los productores ofreciendo sus productos, y que lo podamos saborear. Por ahí estamos pensando que todo lo que, o que la mayor parte de lo que se ofrezca sea del monte, ¿no? Así que, bueno, la invitación por ahí la seguimos largando, a ver, para ir generando como unas ganas de compartir esos días. Hay una empresa que está trabajando en una algarroba transgénica que va a causar furor. Sí, seguramente, Carlos. Miren, los dejo para que se queden más tranquilos, ¿no? Bueno, ahora le damos tiempo a nuestros oyentes que busquen lápiz y papel, así anotamos los por contactos. Si tienen algún familiar con este tipo de problema, que bueno, ¿no? Que yo le escuché hace mucho tiempo de que eran muy costosas estas harinas para celíacos, y que mucho provenía del Uruguay. Había todo un problema por el tema de que había que importarlo, porque no se producía, o prácticamente no se producía en el país. No tengo de profunda información sobre el tema, pero estoy seguro que, como decías vos al principio, ¿no? Todo lo que podemos comprar en el kiosco o en el súper está contaminado con gluten. Sí, es todo un tema. Eso por ahí también lo charlábamos con Walter y con Dina. Ellos luchan porque se... haga cumplir ciertas disposiciones en que todos los restaurantes se ofrezca comida para celíacos como una obligación, que se dicte una ley del celíaco que sería... El costo también, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pero si son estos... También si son estos alimentos, digamos, que están a nuestro alcance, porque los otros sí son mucho más caros. Ella también lo comenta. El utilizar las harinas de arroz o las harinas de mandioca. También pensamos que en este encuentro de octubre o de noviembre Dina y Walter van a estar presentes, así que también esa va a ser una oportunidad para seguir charlando todos estos temas y ver si entre las familias que tienen esta problemática y los agentes de salud y los que tenemos ganas, qué sé yo, se arma algo, ¿no? Para Tras la Sierra también, a lo mejor, como ella dice, decimos que los santiagueños duermen mucho la siesta. ¿Para fin de año habrán quedado algunos por ahí? Sí, Carlos, sí, y sea más optimista. El fondo va a quedar, pero bueno, seamos optimistas. Siempre va a haber. Bueno, si ya tienen el lápiz y papel, vamos a pasar un contacto. Entonces, Walter de la Fuente y Dina Marisa Tejas, ACEBAN, Asociación Celíaca Vandenia. El teléfono es 0385-494-9200 y 494-9206. Esto es la banda Santiago del Estero. Bueno, con esto estaríamos llegando al final, Carlos, de nuestro programa. Creeríamos. Vamos a mandar buenos saludos a la gente de la cooperativa de Belmonte. Un saludo muy especial a Luna de Villa de las Rosas y bueno, y a todos nuestros oyentes en general. ¿Luna pequeña, Lunita? Luna pequeña. Ah, Lunita, qué sí. Lindo. Ahora va a tener un hermanito, una hermanita. Sí, sí. Prontamente. Pronto. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Y el viento nos amontona. Un programa para compartir experiencias de vida y utilización de la diversidad en el monte nativo. Los miércoles a las 18 horas por FM Sierras. Que siga el árbol de pie para que sigan los hombres. Que vivan todos los pájaros y el bicherío del monte.